Ahora una mujer que por muchas razones está aquí. En primer lugar, por su gran categoría como cantante. De ella se dice que es la Barbara Streisand de aquí de España. Una mujer que es valenciana, que era vecina, a menos de 100 metros vivía del homenajeado. Una mujer que canta como muy pocos y que tiene una categoría artística y humana como muchos menos aún. Una mujer, en definitiva, que creo nos va a entusiasmar una vez más. Ella es Toba. Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy contenta de colaborar con todos mis compañeros y con todos ustedes también en este bonito homenaje. Desde una fecha que ustedes todos conocen, yo me propuse, allá por donde fuera a hacer mis galas, rendir un pequeño homenaje a un gran compañero y además valenciano. Y la mejor forma fue cantando una de sus canciones. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. De ti viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí, de ti viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Un beso, una flor, te quiero, una carita. que...